La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 21 de septiembre de 2016. La ventana, como todos saben, llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allá en la radio se encuentran en la locución de guardia Liz de Ramos, que no sé si habrá llegado. Y en los controles se encuentra nuestro querido, el único, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Arloyo. Y bueno, abriendo la ventana por pocos minutos, esta servidora, Enza García. Hago contacto pues con todas y todos ustedes ventaneros porque me encontré con la sorpresa, una sorpresa que se habrán encontrado muchos, que los transportistas decidieron lanzar un paro de transporte debido a que ellos les da la regalada gana, y discúlpenme porque estoy muy molesta, a ellos les da la regalada gana de pasarse por el forro Gaceta Oficial, pasarse por el forro Ministro de Transporte, pasarse por el forro Presidente de la República, y ellos sencillamente quieren, porque sí, medalaganariamente, cobrar 60 bolívares el pasaje. Bueno, me cuenta la amiga que trabaja aquí en la casa, que venía para acá, que cuando tomó la camionetica esta mañana le dijeron, aprovecha que hay pocas unidades, cuando salgo yo me consigo, con que está la parada full, no pasa ni una sola camioneta, y las pocas que pasan vacías a puerta cerrada, prácticamente pintándole pajaritos en el aire a los que estamos en las paradas. Así que bueno, lamentablemente no puedo desplazarme a la emisora porque no vivo cerca de estaciones de metro y necesito, o sea, es necesario una camionetica para entrar o salir de la zona donde vivo. Le tengo terror a las motos, por lo cual no voy a arriesgar mi vida con un mototaxista y tampoco voy a dejar mi sueldo en una carrera de taxi. Espero que entiendan mi posición de verdad y bueno, yo espero que también entiendan y comprendan la molestia que siento en este momento, sobre todo cuando mañana arranca, en teoría debería arrancar mis vacaciones y hoy era el último programa por un mes y la verdad es que me hacía mucha ilusión compartir con ustedes y bueno, darnos un abrazo antes de esta pausa hasta el 25 de octubre. Les digo, o sea, lo que sí les puedo decir es que bueno, que mañana pues pienso recuperar el día. Me imagino que habrán presionado nuevamente al alcalde y al ministro y se montarán nuevas mesas de negociación para que estos señores se salgan con la suya, como usualmente ocurre. Quizás nos dan el golpecito más suavecito. Bueno, sí, vamos a hacer una cosa, lo subimos a 50 a partir de la semana que viene, a 60 dentro de 15 días y quizás nos lo dejan en 100 en diciembre, que eso es algo que ellos prácticamente anunciaron desde principio de año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del día de hoy. Transportistas mediante, pues mañana iré a la radio a recuperar el día, que la verdad es que yo quería dejarlo todo cuadradito antes de salir de vacaciones. Y bueno, mañana pues podremos conversar, podremos compartir, podremos darnos muchos besos, abrazos, apapachos. Quiero, de verdad, me encantaría que, bueno, que llamara la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, y ahí entonces a partir de este viernes la ventana pues sí saldrá de vacaciones hasta el 25 de octubre. De verdad, lamento mucho pues no poder llegar al estudio, no poder llegar a las instalaciones de la emisora el día de hoy. Tenía muchas cosas pendientes, tenía mucho trabajo y sobre todo mucha ilusión de despedirme de ustedes. No obstante, no quería irme, no quiero irme de esta forma, no, o sea, no quiero que ustedes se queden pensando, bueno, ya la ventana salió de vacaciones, ¿cómo es que es la cosa? Quiero que sepan qué fue lo que ocurrió. Y bueno, también me interesa y de verdad me hace mucha ilusión compartir con ustedes así a viva voz, bien rico, bien sabroso, a través de sus llamadas, a través de sus mensajes, de su cariño y de su solidaridad, pues bueno, compartir con todos ustedes el día de mañana en la ventana. Así que bueno, transportistas mediantes, mañana entonces sí tendremos la última ventana antes de salir de vacaciones. Mientras tanto, bueno, a respirar hondo y pensar que, bueno, que dentro de todos nos tenemos, nos queremos y que no nos vamos a dejar poner la mano al cuello por quienes quieren desestabilizar. Ayer, ahí vimos cómo un grupo de vándalos, lo denunció Sonia Vasconcelos, destrozó los equipos de oftalmología del Hospital Vargas, y bueno, y vemos cómo las líneas ADECAS del transporte dieron un madrugonazo la mañana de hoy y se burlan del pueblo desfilando las camionetas vacías y pintándonos a todos pajaritos en el aire. Así que bueno, señores, paciencia, con nosotros no van a poder. Vamos para adelante atrás, para adelante para allá. Se les quiere muchísimo y ya lo saben, no habrá ventana la mañana de hoy debido al paro de transporte que no ha permitido que me desplace hasta las instalaciones de la emisora, pero nos estaremos abrazando radiofóricamente el día de mañana, transportistas mediante. Y bueno, entonces a partir de allí, sí, haremos una pausa hasta el 25 de octubre, que la ventana regresará de su merecido descanso, porque de verdad estoy agotadita. Un beso, muchos besos, abrazos, apapachos y todo mi cariño para todas y todos ustedes. Se despide esta servidora Enza García. Hasta mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.